un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Thank you.